estamos conmemorando a las todas las mujeres del mundo. Un saludo a todas las mujeres de Pedro del Río y sus alrededores, de la comuna, del país y el mundo entero. A las luchadoras de ayer, de hoy y de mañana. A las que han caído en la lucha, honor y gloria para ellas. Hoy es un día de conmemoración. Tengo yo aquí a mi lado a una mujer destacada de aquí, de Concepción. Ella es Carolina Magdalena Rebolledo Rebolledo, presidenta de la Junta de Vecinos de Agüita de la Perdiz. Y también acá tengo a mi amigo y compañero panelista que me está siempre al ladito mío apoyándome, don Ricardo Sáez. Vamos aquí, Carolina, yo le doy el micrófono para que usted se presente. Bueno, muchas gracias por la presentación, por lo de destacada. Ya llevo un par de años siendo dirigente en el sector Agüita de la Perdiz y agradezco la invitación hoy día en esta fecha tan importante que es la conmemoración de un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en donde a lo largo de nuestro tiempo seguimos viendo cómo las mujeres seguimos siendo discriminadas solo por el hecho de ser mujer. Así que agradezco la oportunidad y además justamente hoy día, en un día tan especial para nosotras. Para mí es un placer tenerla, Carolina, y me encantó que usted haya accedido inmediatamente a esa disponibilidad que ha tenido realmente. Esas son disponibilidades de mujeres nomás, ¿cierto? Bueno, hoy día como adheriendo a la huelga, ¿cierto? Al llamado que hacen las mujeres a la huelga, yo solicité un día de permiso para no asistir a mi trabajo, por lo tanto, para dedicarle este qué día buena, a la lucha feminista. ¡Qué buena! Bueno, acá tengo yo también a mi vecino panelista, don Ricardo Sáez. Don Ricardo, le dejo el micrófono para usted. Bueno, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Estamos celebrando hoy día, como bien lo dice la directora de este espacio, el milenio de la mujer. La mujer tiene milenios, no es un año nada más. Y bueno, vamos a dialogar, vamos a conversar, como ya lo dijeron, con la señorita Carolina Magdalena de la Agüita de la Perdiz. Es interesante conversar con las damas, con las mujeres, para saber realmente cuál es su idea, su pensamiento, por lo que hoy se dice con tanto énfasis, feminismo, machismo. Vamos a aclarar, conversar un poco de estos temas. ¿Sí? Ya, Ricardo, yo voy a leer unas cositas que tengo por acá que son de importancia para nuestra población. Dice, Comisión Electoral, Consejo de Desarrollo Local CESFAM Juan Soto Fernández 2019. Estimados vecinas y vecinas y vecinos del sector y usuarios del CESFAM Juan Soto Fernández, la Comisión Electoral Consejo de Desarrollo Local CESFAM Juan Soto Fernández 2019 tiene el agrado de invitarle a participar del proceso de la conformación de la nueva directiva de nuestra organización. ¿Cuándo y dónde es el día de la elección? La elección se realizará el viernes 8 de marzo desde las 11 a 19 horas en las dependencias del CIAM ubicado en Desiderio Sangüesa número 393 en el ex consultorio. Hoy día vecino se realiza esta votación. ¿Quiénes son los candidatos? Los candidatos están definidos por numeración y de la siguiente manera. Número 1, Denis Pedrero Ortiz. Número 2, Ricardo Sáez Fuentealba. Número 3, Ana Zapata González. Número 4, Hortensia Parra Ulloa. Número 5, María Aróstica Fuente. ¿Quiénes pueden votar? Pueden votar todos los socios inscritos en el libro de registro hasta un día antes de la votación. Así es que ya están invitados, vecina, a esta elección electoral del Consejo de Desarrollo del local CESFAM Juan Soto Fernández 2019. Oiga, don Ricardo, yo aquí me lo tengo, parece que está de candidato usted, pues ya, pues aproveche los micrófonos. Bueno, yo me parece que a lo mejor andaba curado cuando me inscribí. No sé yo. No me doy cuenta casi cómo ocurrió eso. Bueno, pero sí, la verdad es que en un momento dado, en un arranque tal vez a lo mejor emocional. ¿Hormonal? No, ¿cierto? Emocional, dije yo. O de frialdad intelectual. No lo tengo claro todavía. Quise colaborar con esta organización, el Comité de Desarrollo Social del CESFAM. Y ahí estoy. Pero como no puedo decir voten por mí, porque hoy día ya 24 horas antes está suspendida cualquier propaganda. Ah, de antes. Tocas. O sea que ni yo lo puedo decir. No, decirlo, claro, comunicarlo, porque es un aviso de, digamos, de interés. Pero si yo digo un voto por el número 2, por ejemplo, no puedo. No, estoy infringiendo la ley. No. Ya. De antes. Bueno, ya. Y eso sería por el momento. Saludarla y esperar que nos escuchen. Y pueden participar con nosotros también a través del teléfono 41 22 22 363. Exactamente. Para ver cómo nos batimos con la señorita Carolina Magdalena. Los apellidos con esta secundaria. No, pero tengo el más importante, el de mi mamá, Rebolledo. Bien, qué buena. Ve, ve, ve. Qué bien, Carolina. Bueno, bien, recio. Será. Aquí tenemos algunas opiniones de mujeres muy importantes. De hombres importantes no aparece ninguno. No, pues sí, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ya. Y yo por eso quiero decirle a nuestros vecinos que tenemos entradas para regalar al evento que viene hoy en el Estadio Esther Roa Rebolledo. La primera municipalidad de Concepción conmemora el Día de la Mujer y para eso ha traído acá, para que las mujeres nos divirtamos, escuchemos y nos enamoremos, podríamos decir, ¿o no? Porque viene el Pollo Fuente, de eso. Depende de la generación. Podemos recordar. Sí, pues sí, esto también es generacional. Sí. Para que... Bueno, pero tenemos al Pollo Fuente, a Germán Casas, a Luis Dima y para reírnos un poco, a Stefan Kramer. Bueno, ahora, después de esta presentación y de estos avisos, nos vamos a una pausa musical. Su casa, de su familia. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco a ti. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedicarlo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego, cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, es posible, dedícalo a mí. Ay, no importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego, cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, por Dios, dedícalo a mí. Bien, hasta que el tiempo se lleve nuestro amor en una fuga. Amémonos, que Dios da el visto bueno y llenemos su cielo de ternura. Amémonos sin tasa ni medida, porque para el amor hemos nacido. Amémonos y llenémonos de vida. Abrázate a mi cuerpo, te lo pido. Sabrás que el mundo es nada si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, que amor todo lo mueve, y nuestro llanto se irá por otro rumbo. Amémonos con fe siempre por siempre. Es nada si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, que amor todo lo mueve, y nuestro llanto se irá por otro rumbo. Amémonos con fe siempre por siempre, y dejemos al mundo orgullo. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes, la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.cl. Cristo te está esperando. Crucificaban. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, informa. ANARCICH y la Sociedad de Derechos de Autor SCD firmaron un acuerdo que establece como objetivo el otorgar mayor difusión a los músicos nacionales, así como colaborar con el trabajo de las radios comunitarias de Chile. Esto gracias al acceso que tendrán las radioemisoras afiliadas a ANARCICH a la base de datos de la música chilena, que a la fecha cuenta con más de 50.000 canciones chilenas. Radios comunitarias, 100% nacional, 100% chileno. Radios comunitarias de Chile, fortaleciendo la comunicación local. Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo que hoy día estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y un saludo para todas las mujeres que nos están escuchando y para todas las mujeres de la población Pedro del Río y sus alrededores y para toda la comuna también. Tengo aquí a mi lado a una muy buena amiga. Ella es Carolina Magdalena Rebolledo Rebolledo, presidenta de la Junta de Vecinos de Agüita de la Perdiz. Y comentábamos con ella sobre las entradas, que yo tengo tantas entradas para regalar y nadie me ha venido a buscar. Entonces pensábamos que a lo mejor esto no es como generacional, decíamos. Como que esto no, esta vez como que no pensaron en... En todas las mujeres. Claro. Solamente en un grupo. Claro, y de ahí creo yo, y justamente en el grupo en que nos podemos resfriar... Porque el esterro es muy helado, es muy venteado, porque es muy tarde también para nosotros. Y se quedó una parte importante de ella fuera de esto. Bueno, o sea, es lo que comentábamos. Yo creo que esta vez no hay tanta fuerza en la celebración de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer por parte del municipio. Porque los artistas no son artistas que estén hoy día tan vigentes, claro. Digamos, a excepción de Stefan Kramer, pero los artistas musicales, que es por lo que generalmente las nueva mujeres ola. Asistimos, no son tan potentes. No, ahora, a mí también me gustaría hacer un llamado quizás al municipio, a la persona que organiza este evento, que quizás este evento fuera el día antes o el día después, para que todas las mujeres tuvieran la oportunidad de sumarse a la marcha que hay hoy día en la tarde. Porque o vas a la marcha o vas o al, vamos al estadio. Entonces te restas de una para poder asistir a la otra. Entonces quizás sería interesante hacer un cambio o hacerlo en un lugar más cerrado. En este tipo de casos también está el gimnasio, como sí, para que puedan asistir más mujeres. Sí, en realidad, sí, la verdad es que antes se hacía en el gimnasio, parece, ¿cierto? Pero bueno, para el próximo año yo creo que ya este cambio hay que verlo primero, o es lo uno o es lo otro, pero las dos cosas no se pueden, a menos, no, pues no se puede, si aunque se traigan artistas que les interese a las más jovencitas. Realmente uno no se puede, termina no restando se de una de las dos. Claro, claro. ¿Qué opina usted, don Ricardo, al respecto? Bueno, yo opinaría, como vulgo ignorante, hacer una pregunta. Lo que nos dice acá nuestra amiga Magdalena, me gusta más el nombre Magdalena, pero bueno, Carolina también es muy bonito. Yo le digo Carito nomás. Carito, ya Carito Magda. Nos dice ella que hay algunas situaciones o condiciones para que las mujeres, o no haya existido o no haya habido mucha participación o deseo de participar. Anoche yo en televisión, creo que no hay que nombrar los canales, ¿verdad? No, señor. Pero en televisión vi que hubo una encuesta sobre el paro de las mujeres para el Día de la Mujer. 64% opinó que no estaba de acuerdo con paro. Y hubo un 24-26% que sí, el resto no opinaba. Entonces, hay una tremenda diferencia ahí entre que las mujeres hagan estos eventos de forma tan, no sé, con poco llamado. Ahora nos dice nuestra amiga Caro que tal vez influyó lo de los artistas. Pero entonces estaríamos pensando que las mujeres van a ver los artistas o van por un principio de obtener o recuperar una mayor libertad, una mayor participación y mayores derechos a los que estiman ellas que tienen. Me queda un poco de duda en ese sentido. Bueno, con respecto a eso yo tengo una opinión bien clara. Yo creo que aquí hay dos tipos, y cuando uno lo pregunta también es bien claro, hay dos tipos de respuesta con respecto a qué piensa uno como mujer sobre el feminismo. Hay mujeres que dicen, no, a mí no me interesa, si ya total podemos hacer lo que queramos. Sí, está correcto, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero gracias a la lucha de otras mujeres que en algún momento de su historia también estuvieron luchando para que esto pasara. Sí. Entonces hay un desinterés por validar y por levantar las demandas propias de las mujeres con respecto a eso, y porque yo creo que no está la capacidad de analizar qué es lo que realmente hemos ganado, y tampoco está la información completa con respecto a las diferencias que hoy día nosotros tenemos como mujeres con respecto a nuestros compañeros, ¿ya? Hay una diferencia salarial, hay una diferencia previsional, o sea, y cuando uno comienza a decir a las mujeres, oye, pero tú sabes que por el hecho de ser mujer tú tienes un 30% menos de pensión solo por ser mujer, y dice, ah, no, eso no lo sabía. O la diferencia, no sé, el hecho de por el hecho de ser mujer, las ISAPRES tienen un costo más alto para las mujeres porque en algún momento se tienen que enfrentar a la maternidad. Entonces, todo ese tipo de problemas no se visibiliza, y eso también es responsabilidad de nosotros como mujeres hacer, ponerle, plantearle a las mujeres este tipo de diferencias que nosotros hoy día vivimos y que seguimos viviendo y que hemos vivido a lo largo de mucho tiempo. Y por otro lado están las personas que tienen un poco más de conciencia o que han leído un poco más respecto al tema, y aquí se hace la diferencia. No, yo voy a luchar y voy a acompañar a las personas que para seguir levantando demandas importantes para las mujeres. Y no voy a ir a este show, porque muchas personas vemos que lo que hace la municipalidad o cualquier organización es un show, ¿ya? Y lo que nosotros queremos, y aquí hay que hacer la diferencia entre celebrar el Día de la Mujer y conmemorar el Día de la Mujer. Quienes celebran el Día de la Mujer salen con sus amigas, van al estadio, y que no está mal, porque hay distintos puntos de vista y tenemos que tener la capacidad de entender que nosotros no hemos llegado a esas mujeres y por algún motivo no hemos llegado. Yo creo que aquí quienes no se sienten convocadas al paro principalmente es por lo que hoy día nos muestra la prensa. La prensa nos muestra las marchas de mujeres o marchas estudiantiles, desnudo, agresividad, y las marchas no es eso. Sí, bien sabemos que hay un grupo de mujeres que quiere mostrar su libertad con su cuerpo, o que quieren un grupo más separatista porque en algún momento han sido violentadas por algún hombre, y eso también es completamente respetable, y nosotros tenemos que tener la conciencia de que no todos pensamos iguales, ¿ya? Y pero sí, en algún momento yo invito a esas personas que no se sienten convocadas por este paro a reflexionar en torno a qué es lo que hemos ganado, qué es lo que hemos perdido las mujeres. Ayer veíamos, por ejemplo, un ejemplo muy básico del Core Santibáñez acá, que dijo que si su hija le había pedido permiso para ir a la marcha, pero que él le había dicho que podía ir, pero sin embargo se quedaba sin mesada. O sea, ¿qué mayor muestra de machismo y de querer imponer sus ideales es esa? Y además sobre su propia hija. Pero usted dijo una palabra ahí que a mí me interesa tremendamente: historia. Recorrer la historia, porque se dice la historia es la memoria del hombre. Exacto. Sin historia no tenemos memoria. Cuando habla la mujer, acá hay una revista de cómo ganamos el poder y cómo perdimos el poder, o cómo lo hemos perdido. Porque si nosotros recorremos la historia, la mujer fue la que predominó. O sea, somos el 50 más 1. Predominó en todo sentido, en la época o estadio del matriarcado. Entonces, si la mujer perdió ese poder, graves errores se cometieron. Y esos errores habría que modificarlos hasta el día de hoy. Hoy. O sea, ahí igual hay que hacer una diferencia, porque el movimiento feminista lo que busca no es imponerse por sobre el machismo. No. Lo que nosotros buscamos hoy día es un equilibrio entre hombres y mujeres. Exacto. Entonces, eso es. Yo también eso voto es lo por que eso. Nosotros hemos conversado acá con nuestra directora. ¿Está de acuerdo con eso? Y yo sí, le decía yo también lo mismo. Voto por eso. Pero nosotros, fíjese que encontramos, la invitamos acá a una señorita de nombre Belén. Decía, nuestro movimiento es destruir al patriarca, destruirlo. Otra dama me dijo, claro, de eso se trata. Pero aquí si vamos a destruir, ¿en qué vamos a quedar? Lo que hay que destruir es el modelo patriarcal. Un poder se destruye y se impone otro. Entonces aquí, tal como dicen ustedes, pero ¿dónde está el movimiento que busca el equilibrio? Yo no lo veo todavía, para nada. Estamos todos en un proceso de construcción. Yo creo que el feminismo no nace de un día para otro. Yo creo que por lo menos acá en Chile estamos muy atrasados. Yo creo que todos estamos aprendiendo. Creo que esa soberbia a veces con la que uno habla con respecto a imponer su pensamiento tampoco nos hace bien. Creo que cuando la gente por eso se asusta, y yo lo veo día a día, o sea, yo trabajo con en mi junta de vecinos, nosotros nos reunimos con un grupo grande de mujeres 3 veces a la semana, además del grupo de mujeres, y cuando empezamos a conversar el tema, no, es que son muy agresivas, y son, quizás no son agresivas del hecho que te vayan a golpear, pero la forma en la que se expresan. Exacto, es cuando ellas sienten agresividad. Entonces quizás ahí también hay que hacer un llamado a las compañeras a bajar un poco los decibeles y a tratar de conquistar a las propias mujeres. Yo no sé cómo van a lograr eso, porque realmente ahí hay un movimiento. ¿Ellas se hacen llamar feminazi o le pusieron feminazi? Feminazi es un término peyorativo que usa la gente como para denominar a quienes estamos en la lucha feminista hoy día. Claro, y resulta de que yo, también he conversado con varias mujeres, también jóvenes mujeres, y también me dicen que ese es el gran dilema que ellas tienen, porque ellas no quieren ser superior, ellas quieren que el varón ande a su lado. Claro, es que eso es. Yo también quiero lo mismo, Carolina. Eso es. Yo diría lo contrario, lo que ellas quieren es andar al lado del varón, un varón que las represente, que las haga sentirse seguras. A un varón que ellas puedan estimar, incluso que puedan admirarlo. Pero aquí también podríamos pasar más adelante a otro término. Las diferencias de clases también influyen, pero en este momento. La mujer no es ni remotamente mucho más débil que el hombre. La debilidad de la mujer es física, muscular. El hombre en eso es superior, tiene más músculo, ¿verdad? Algunos. Bueno, por favor. Un hombre puede levantar un saco de 80 kilos al hombro, ¿cierto? Lo que podría alguna mujer, pero una entre 1000 y más. En ese sentido el hombre es superior, la mujer, pero la mujer tiene un poder interno, interior, que está asociado primero a un miedo, a un temor. No me digan que no ustedes, la mujer lo primero que siente es temor. pero ese temor lo reciclan de una manera interna y se convierte en un coraje incontrarrestable. Que los hombres muchas veces, para poder vencer ese coraje, tienen que recurrir a la fuerza bruta. Y eso es lo que hay que eliminar mediante una educación de primera calidad. Es lo que yo opino. Sí, yo creo que en realidad hay harto trabajo. Hay harto trabajo. Sí, es complicado, pero como bien dice, o sea, hay distintas cosas. Yo creo que el movimiento feminista no solamente busca terminar con la violencia física, sino que con distintos tipos de violencia que nosotros tenemos que enfrentar. Creo que el tema de los temores sí es cierto. Ahora, yo no creo que hoy día, en la actualidad, o a lo menos no todas, y que tiene que ver con un tema de educación, las mujeres hoy día ya no estamos buscando a alguien que nos acompañe, que nos proteja. Hoy día ya tenemos la capacidad de sentirnos de cierta manera responsables y empoderadas de lo que nosotros somos. Ya yo creo que no está eso de que antiguamente sí, a lo mejor las mujeres, pero yo creo que eso tenía que ver con un tema económico. Muchas veces las mujeres se dejaban dominar o se sentían protegidas, no solamente por la protección física, sino que por un tema económico. Más que nada. Hoy día ya las mujeres somos más independientes, la mayoría de las mujeres trabaja, y yo creo que ahí también hay una diferencia, en que antiguamente las mujeres se quedaban en la casa y cuidaban a los hijos, hoy día trabajan a la par. Entonces, hay tipos de conquistas que a lo mejor son muy pequeñas, pero que han ido haciendo avanzar. Y yo creo que eso es lo que nos falta, y también nos falta darnos cuenta de cuánto hemos avanzado. O sea, de pasar de no poder ni siquiera votar a poder votar hoy día. Y ese es un derecho que tenemos, pero que no ejercemos. La mayoría de las mujeres no ejerce su derecho a voto. Yo voy a decirle, tal vez me expresé mal, no sé. Yo me refiero a esa energía psicológica vital que tiene la mujer internamente. Porque la mujer lo que busca es un compañero en quien apoyarse. Y eso es psicológico. Es interno. Yo más que en apoyarse, yo creo con quien pueda avanzar a la par. Esa es la idea. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Eso. O sea, avancemos juntos. Claro. Hacer, como decían hace poco, hacer una junta. Eso, sí. En ese sentido yo comparto plenamente. Yo sí. Creo que hoy día cuando uno busca una pareja es para caminar en el mismo rumbo con fuerza. Pero fíjese que aquí la violencia intrafamiliar, ¿por qué ocurre? ¿Se ha hecho estudio profundo? Yo creo que no. Yo he escuchado a mujeres que han dicho, bueno, pero nosotras en grupo nos casamos enamoradas, ¿o qué? Otra le dice, y a lo mejor los casamos para no quedar solteras. Entonces, pero eso ya quedó en el recuerdo, sí, ¿eh? Ahora sí, las mujeres prefieren quedarse solas. Bueno, o sea, ya. Yo no interrumpo a nadie. Perdón. Es que sí. Ahí se me corta. Es que eso es lo que pretendo hacer. Que se... ¿Ve ya que las mujeres somos? ¿Ah? ¿Ve? Porque, bueno, no es el momento, pero en otro momento va a ser que nosotros vamos a tener que recorrer la historia. El hombre, los hombres de ciencia preparados, los historiadores, los investigadores, definieron el estado en que vive la humanidad. Fue el primero, el salvajismo en el desarrollo de la familia del hombre. Salvajismo, barbarie y civilización, ¿verdad? Para mí la civilización todavía está en comillas. Estamos entre barbarie y civilización, todavía. Pero ahí no se reconoce, porque nadie lo saca a la luz, el poder que tuvo la mujer en esos entonces. Y cómo lo ejerció. Y cómo el hombre fue sometido. Que desgraciadamente fue lo que ocurre hoy día. El hombre hizo abuso de su poder, pero lo hizo también como una reacción al poder que tuvo la mujer en sus entonces y que lo perdió. Entonces lo que ahora hay que buscar es bajar este poder absoluto del hombre que tiene basado en la violencia y en otros sentidos también, y subir un poco a la mujer, que recupere lo que antes tuvo, pero con limitaciones muy claras para ambos lados, porque aquí vamos a tener que tratar también lo que es monogamia, poligamia, poliandria, esos temas que hoy día no se tratan. No sé si me expliqué bien o no. Sí. Sí, bueno, yo creo que aquí la palabra clave es equilibrio. Sí. Nada más. Nada más, es equilibrio. Exacto. Lo que pasa es que yo creo que se ha ido distorsionando un poco el movimiento feminista precisamente por estos grupos que, pero es que, que van hacia otro lado. Eso, o sea, es lo que conversamos delante, que claro, volvemos a, es lo que muestra la prensa. Claro. Porque cuando uno asiste a las marchas no son así. O puede haber un grupo quizás que encabece que sea de esta forma, que tienen su torso desnudo, o las mismas mujeres que veíamos en Santiago en el Congreso con la cola de caballo, pero no son en todos lados iguales. No es todo el movimiento que se enfrenta de esa manera. No somos todas las mujeres quienes pensamos que a través de, no sé, de un desnudo o algo, nosotros estamos diciendo algo. Hay distintas visiones con respecto al feminismo, y eso, pero todas concluimos en un punto que es la igualdad. O sea, queremos terminar con la violencia, no solo doméstica, con la violencia obstétrica, con las diferencias de los salarios, y así una infinidad de cosas que hoy día no nos permiten estar a la par con nuestros compañeros. El tema de la educación, como decía don Ricardo, eso tiene que ver también a una educación no sexista que nosotros tenemos que exigir hoy día. El tema del rol de la mujer en la historia, aparte por la educación cívica, cosas que se ha perdido en los colegios, eso es parte de la educación que hoy día no tenemos y que es tan necesaria. Sí, yo conversaba ayer con una amiga más o menos de mi edad. Entonces me decía, mira, pues yo le preguntaba, ¿vas a ir a la marcha? Mira, es que pasa, me decía, de que, y claro, y eso es porque por lo que muestran los medios de comunicación, uno ya no está, tú sabes, uno ya no puede correr, me decía, no podemos caer, me decía, o sea, todo lo que nos podría pasar. Y claro, y eso es porque la televisión y muestra una realidad que no es, distorsiona, claro, completamente. Porque también tenemos que pensar que a este modelo no le conviene que las mujeres hoy día nos empoderemos. No le conviene que las mujeres hoy día empecemos a exigir. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a exigir, que nosotros no queremos tanta diferencia en el tema previsional, pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se termine la AFP. Y esa es una demanda transversal, sí, hombres y mujeres. Sí, y yo creo que, y por ahí yo creo que ahí también es una demanda completamente transversal, porque es de todo, o sea, de todos los que están con su AFP en este momento. Quizás habemos otras personas, ¿no? Como yo, que yo ya soy jubilada. Pero también ese sería otro movimiento más. Hay marcha, 30 de marzo, ¿ah, sí? No más FP. A ver. Aquí en esta, ¿me lo quiero ver en la marcha entonces? Yo a todas las marchas he ido, salvo cuando he estado de mala salud. Incluso a mediana salud he estado. ¿Por qué? Aquí en esta radio hemos tocado el tema del fin a las FP. Y hemos hecho un análisis muy exhaustivo. ¿Cómo fueron las cajas de previsión que fueron destruidas, destrozadas por este nuevo sistema? Y que este nuevo sistema jamás piensa volver a eso. Hemos explicado cómo fueron todas las cajas de previsión que existieron. Que las AFP ni remotamente van a llegar a igualar eso. En beneficios que daban para sus afiliados. Entonces, hubo aquí un gran movimiento. No más AFP, no más AFP. Incluso una candidata a la presidencia de la República lo gritó a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, con los cuatro elementos. Pero después que pasaron las elecciones, sí, te he visto, no me acuerdo. A esa candidata nunca más la he escuchado decir fin a las AFP. Pero ese, usted nos dijo recién, ¿usted es militante de algún partido o yo no? Yo soy militante del Partido Comunista. Y desgraciadamente, al Partido Comunista también, o poco o nada, lo he visto luchar decididamente por el fin a las AFP. Y no por decir fin a las AFP, por decirlo, por cuáles son las razones que hay que terminar con ese sistema. Bueno, ese es un tema que da para largo igual. Sí, bueno, y yo creo que ahí necesitamos, o sea, hay que ir a esa marcha, o sea, de alguna manera. Sí, es el 31 de marzo. 31 de marzo. Sí. Bueno, como todas las marchas de No Más AFP, está llamado a una marcha familiar. Es día domingo, así que no hay excusa para no poder asistir. Esa es una de las tantas demandas del movimiento feminista. Y que a veces a mí tampoco me gusta llamar así como movimiento feminista, sino que en realidad lo que estamos haciendo somos las mujeres luchar por nuestros derechos o por lo que nosotros creemos que es justo. Ya nosotros las mujeres vemos mucha diferencia. Yo creo que las mujeres dirigentes sociales vemos muchas diferencias en nuestros barrios y muchas veces somos tratadas de manera muy despreciativa por los varones de nuestras comunidades, por el hecho de, no sé. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Nosotros hoy día estamos en un proyecto de pavimentación y han habido muchas dificultades. ¿Pero qué pasa? Que los varones de este sector dicen, no, pero es que ellas no saben. Entonces tienen que llamar a alguien que sí sepa. Yo creo que esa es una gran diferencia que nosotros tenemos que terminar. No por el hecho de ser mujer no lo vayamos a saber. Bueno, vamos a continuar conversando en un ratito más porque nos vamos a una pausa musical y volvemos. ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Yeah. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas y los sábados de 10 a 16:30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Martín limpió el entorno de su casa despejándola de malezas, es decir, redujo el material inflamable. Si no existe material inflamable, un incendio tiene menos posibilidades de generarse. Si no se genera, no será necesario movilizar brigadistas para apagarlo y muchas familias podrán seguir con sus actividades. Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo. Siempre bota tu basura en contenedores autorizados. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser heredaba. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. No. Continuamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Estimado vecino, yo tengo que comunicarle que ha llegado una persona que también estábamos esperando y que nos va a acompañar esta mañana. Me refiero a la señorita Javiera Morales Castelán. ¿Castelán, cierto? Sí. Ya, Castelán. Ella es vocera de Abogados Feministas de Concepción y están siendo parte, dice, de una demanda colectiva respecto de la página web Nido, que este último tiempo se ha escuchado bastante de ella. Pero bueno, a veces no todas entendemos de qué se trata esto y usted nos podría explicar. Claro, mira, es un asunto bien complejo porque ¿qué es lo que pasó? Se destapó todo este asunto que fue bastante mediático, donde se descubrió que existía esta página, que era una página que funcionaba encriptada, es decir, que tenía varios suscriptores, pero no podíamos saber quiénes eran, son personas secretas. Tenía algo así como 10.000 personas inscritas, pero claro, uno no puede saber quiénes son aquellos que están inscritos o no. Y en esta página se divulgaban cosas de contenido sexual, de contenido pornográfico, pornografía infantil, y también había ciertas referencias a delitos mayores como homicidios, secuestro, incluso estaba que llamó mucho la atención y fue muy fuerte en ese momento, que fue el encargo de secuestro de una joven que efectivamente lleva un año ya desaparecida. Entonces, no se sabe si esto realmente ocurrió o no, es materia de investigación ahora, pero sí, claramente es un asunto bastante irregular. Entonces, por lo mismo nosotras, como Asociación de Abogadas Feministas a nivel nacional, hicimos una demanda, una denuncia en realidad, contra quien resultara responsable de esto, para que se persiga esa organización ilícita y se desmantele y se sancione a las personas por los delitos que hayan cometido. Y son muchas, bueno, usted tiene una cantidad más o menos bastante grande de personas que están ahí inscritas a la página. ¿De personas que visitan el sitio ese. Claro, tiene que pensar que son 10.000 inscritos. Sí, o sea, es una cantidad tremenda de gente. Tremenda de gente, sí. A lo largo de todo el país, porque esos son chilenos, o sea, puede ser el vecino, uno no sabe quién. Eso tiene que ver con un personaje que salió el otro día en las noticias, que creo que se había suicidado. Claro, exactamente. Dicen que el administrador de la página, el presunto administrador, es la persona que se habría suicidado. Y de hecho lo estaban investigando ya hace un par de meses por este tipo de cosas. Ya estaban alertadas las policías cuando se destapó todo este asunto al público y nosotras decidimos denunciar. Carito, ¿usted sabe de esto, cierto? Sí, había escuchado. Yo, en realidad, esto creo que salió un día jueves, ya no me acuerdo qué día, un día en la noche, que yo estaba en las redes sociales y empezó a salir pantallazo. Yo primero pensé, dije, oh, ya, es como, me sonaba como algo no real. Y en realidad después, al otro día, cuando uno empieza a ver las noticias y era algo real y que se empieza a hacer la denuncia, la verdad es que esto igual genera un poco de psicosis entre las mujeres, porque uno empieza a perseguirse y empieza a desconfiar de todo el mundo. Sí. Porque no sabe finalmente quiénes pueden estar en esta red y genera mucha preocupación, porque lo que se veía en las imágenes era terrible. O sea, una mujer tirada en una cama que había sido drogada, iba a ser abusada, y donde ellos se jactan de todos estos delitos que van a cometer, es terrible. Uno como mujer se siente demasiado insegura. ¿Puedo decir algo? ¿Perdón? ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto, Ricardo, claro, si vamos por... Según yo, pero no voy a dar nombre ni mucho menos. Bueno. Algunos alumnos de la universidad se jactaron de lo siguiente. Hicieron una fiesta, se emborracharon. Una niña se emborrachó y 20 alumnos pasaron por ella. Quedó embarazada. Y creo que de mellizos. ¿De quién quedó embarazada? ¿No creen ustedes también que ahí existe una falta de una tremenda educación, un libertinaje absoluto? O sea, yo creo que ahí no hay una falta de educación ni libertinaje. Yo creo que ahí hay un abuso. Es un libertinaje. Pero... porque ¿qué ley? Ahora, ¿quién es responsable? ¿A quién van a juzgar por eso? ¿A quién? Pero no es libertinaje, porque libertinaje para mí es otra cosa. Aquí lo que hay es un abuso contra una mujer, claro, que no estaba en sus cinco sentidos, por llamarlo, y nadie tiene el derecho en las condiciones en las que uno esté a abusar. Nadie, de uno. Absolutamente no. Y voy a ir más profundo todavía. Pero es libertinaje porque ella no... nunca debió llegar a ese estado de embriaguez. Una, ya no es libertad ir a una fiesta. La libertad está en ir a una fiesta, pero no embriagarse en toda profundidad. Ahora voy a ir más profundo todavía y voy a remitirme un tanto según dicen Sigmund Freud. Dice Sigmund Freud que un hombre que comparte una mujer en un cierto momento, ese hombre tiene una desviación incluso de origen sexual. El hombre. ¿Cómo aclaramos todas estas situaciones? ¿Qué educación vamos a entregar o va a entregar la sociedad a todas estas generaciones nuevas? Sí, don Ricardo. Él es don Ricardo. Don Ricardo, ¿sabe? Eso que usted está planteando es súper importante, porque yo creo que ahí hay un tema de fondo tremendo, que es el tema de la educación sexual. Un tremendo tema, porque independiente que el caso que usted comparte, yo, bueno, difiero de su opinión. Yo no creo que sea un tema de libertinaje, sino justamente hay un abuso sexual. Sí. Sí, cuando uno se pone en esa situación, yo creo que independiente de que uno esté ebrio, sobrio, nadie tiene derecho a abusar de uno en ninguna circunstancia, bajo ningún aspecto, ¿eh? pero sí es bueno el conversar este tema de la educación sexual, porque es un tema que no se conversa en realidad en los colegios. Es raro que se imparta, los colegios católicos no quieren hablar de esto. Hay algunos padres que se enojan. A los papás se molestan, sí, y dicen: no vengan a enseñarme cómo tengo que educar a mis hijos. Y luego pasan tantas cosas donde uno dice: oye, realmente pudimos haber educado, pudimos haber prevenido, pudimos haber, no sé, hablado de enfermedades de transmisión sexual, de condones, tantas cosas que hay que conversar porque ocurren. Tenemos un altísimo índice de SIDA últimamente. Exactamente. Entonces, y ese punto también deberíamos tocarlo, aunque sea al final. Lo otro, también en todo este tipo de situación, no vamos a negarlo, la religión también está involucrada y en forma totalmente negativa en todo lo que esto ocurre. Sí, eso es. Porque cuando se definió el patriarcado sobre el matriarcado, lo definió la religión. Claro, y aquí, señorita, le recomiendo esta obra, consígala como dé lugar. Muchas gracias. Perdón, yo quiero dar los teléfonos de la radio por si algún vecino nos quiere acompañar, quiere hacernos alguna pregunta, alguna acotación, alguna crítica, lo que sea. Llámenos al 41-22-22-363. También tenemos un WhatsApp, el más 569-967-39535. Por favor, siéntanse en libertad, amigos, vecinas y vecinos, de llamarnos si es que ustedes no están de acuerdo con lo que acá se está comentando, o si están de acuerdo, háganlo. Ahí están los teléfonos y los vamos a seguir repitiendo durante el programa. Javierita, usted tenía una conversación, parece. Cortito, dígame. Pequeñito. Mira, aquí en una revista que hay, que está circulando, las mujeres redefinen el poder. Pero voy a saltarme las definiciones porque son tres. Pero aquí tenemos a una dama que aparece en una entrevista, Mary Bell, historiadora inglesa. Sufrió una gran derrota en el Parlamento porque, tengo la impresión, fue candidata a primera ministra. Entonces el periodista le pregunta: ¿se ha sentido como Penélope? Yo le pregunto a muchas ciudadanas y ciudadanos de nuestro país: ¿saben quién fue Penélope? La canción lo dice, pues, Penélope. Pero no es esa Penélope, es otra. A ver, usted. Penélope es mitológica. Es la esposa de Odiseo, que dicen que esperó 20 años el regreso de su marido. Y tenía 120 pretendientes, todos príncipes. Pero hay por ahí un comentario muy disimulado que al parecer Hermes, hijo de Zeus, parece que fue un privilegiado. Entonces aquí quiere decir si realmente una mujer puede soportar un espacio de tiempo tan prolongado esperando a un marido. Yo creo que son todos temas que deben ser estudiados. Pero eso es mitológico nomás. Pero busquemos la realidad, pues. Javiera, ¿qué opina usted? Yo opino que, no sé, en realidad... Es que eso es como personal de cada mujer. Claro, yo creo que depende de cada mujer, claro. Porque, de hecho, incluso yo creo que deberíamos preguntarnos si ese binomio que a nosotros nos han enseñado, hombre-mujer, es un requisito para ser mujer o no. Porque yo creo que uno no necesariamente tiene que ser completada o completado con otra persona. De repente uno está sola o solo está contento. A veces no hace falta ese tema de tener una pareja. Y si uno la tiene, de tener un marido. Yo creo que son todos temas muy personales. Exacto. Sí, muy personal. Carolina, querida mía, dígame. Sí, exactamente lo mismo, creo que lo que conversábamos anteriormente. Es claro. Que no necesitamos un complemento porque nosotros ya somos personas enteras hoy día. Eso. Yo difiero. Sí, pero vamos a dejar esa diferencia de vuelta de una pausa musical. Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Necesita... ven a mí, dulce amor. Ayúdame a cambiar este destino. Sálvame, por favor, que tengo el corazón partido en dos. Dame más, quiero más de esa bendita forma en que me miras. Solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón. Amame, acércate y amame. Regálame de a poco tu calor. Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo amame. Ahora y siempre amame. El mundo se inventó para los dos. No tiene la pasión de explicación. A ti, seducción, enciendes uno a uno mis sentidos. Quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor. Viviré siempre así, enamorado, digan lo que digan, y seré para ti, porque tú eres un en un millón. Acércate y amame. Regálame de a poco tu calor. Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo amame. Ahora y siempre amame. El mundo se inventó para los dos. No tiene la pasión de explicación. Horas, 20 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no queda podemos. redes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar. Terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes. ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos. Si no podemos, vamos a la sintonía de Espacios FM 107.3. ¿Habíamos quedado algo en carpeta, don Ricardo, que usted iba a contestar? No voy a contestar, voy a dialogar. Bueno, me parece bien. Porque acá me prohibieron debatir. No, en directo al grano, a la tarde. Me mandaron para la tarde. Cuando hablamos de protección que busca la mujer, esto tendríamos que analizarlo. Es emocional, psicológica y material. Y remitiéndonos a lo que es la psicología, lo natural, según Sigmund Freud, toda mujer se enamora mayoritariamente de un hombre que tenga rasgos muy similares con el de su padre, que es el llamado complejo de Electra. Y el hombre, a su vez, se enamora de mujeres que tengan rasgos muy marcados con su madre. Si esta situación no se da, no hay una pareja enteramente feliz. Pero esto, ¿cómo se logra? Porque tal vez podría lograrse mediante lo que, volviendo atrás, una real educación. ¿Cómo reacciona el hombre y cómo reacciona la niña, la mujer, en su más tierna infancia, juventud? Pero esto tiene que preocuparse la sociedad en su conjunto para tener una educación, una preparación adecuada y al más alto nivel posible. Y les aseguro que no existiría ningún de este tipo de marchas por feminismo, por abusos, por disminución de derechos, no existiría. ¿Por qué? La reacción del hombre y la mujer es emocional, psicológica y material. Cuando una mujer se adjunta o se junta con un hombre por interés material, es decir, económico, nunca serán felices. Y al hombre le pasa lo mismo. Pero en esto también tendremos que analizar lo que fue el término del matriarcado y el principio del patriarcado, que es un tema mucho más profundo y que vamos a seguir estudiándolo de a poco. En el programa Acompañando la Mañana voy a seguir dándome espacio para seguir comentando este libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí nos dice cómo fue el devenir de la humanidad, desde el salvajismo, la barbarie y la civilización. Que para mí civilización es entre comillas, porque todavía tenemos rasgos tremendamente marcados de barbarie por todo lo que ocurre. No sé si me entendió o acepto alguna pregunta que no he explicado bien. Sí. Yo antes de eso les recuerdo a mis queridos auditores que tenemos con nosotros a Carolina Magdalena Rebolledo Rebolledo, presidenta de la Junta de Vecinos de Agüita de la Perdiz. Y también a Javiera Morales Castelán, vocera de Abogadas Feministas de Concepción, y les recuerdo que están siendo parte de una demanda colectiva respecto de la página web Nido. Así que si alguien nos quiere hacer alguna consulta... quería acotar algo. ¿Ya? Acá, Javier, no se dan más, estamos listos. No, en realidad después. Después, sí, ya, en sí. Todo caso ya, los teléfonos de la radio, el 41-22-22-363. La página web, más 569-567-395-35. Ahí están los medios como se puedan comunicar con la radio para que nos den su opinión o si desean saber de algo más al respecto. Carolina, ¿qué nos puede decir usted respecto a lo que acá don Ricardo nos ha dicho? Yo creo que es una reflexión muy personal de don Ricardo. Hay muchas cosas que yo no comparto. Creo que esto del tema de la familia hoy día... Nosotros ya no tenemos un estereotipo de familia. Hay distintas familias, se conforman de distintas maneras. Eso, en realidad es como un poco para largo el tema que nos plantea don Ricardo. Creo que no ¿Nos faltaría programa sí, eso? Sí. Claro. Sí. Y ahora las familias es son que diferentes unas hay de otras. Distintas familias. Claro. Hoy día ya no es solamente el papá, la mamá y los niños. Hoy día hay familias que están constituidas por dos mujeres, o dos hombres, o una mujer y sus hijos. En mi caso particular, yo fui criada solamente por mi mamá y mi hermana. Por lo tanto, yo no tengo un modelo de la familia perfecta. Pero sin embargo, sí creo en la familia. Ya, sí creo en el modelo familiar, sí creo que los hijos, cuando son criados con amor, independiente de quiénes sean las figuras materna o paterna, son personas que van a contribuir a la sociedad. Claro. Muy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Don Ricardo, ¿usted tiene algo que objetar o que agregar a lo que Carolina acá dice? Claro, no, si yo lo he manifestado. Esto es un estudio muy profundo y más largo. Y esto corresponde no solo a un programa de radio, sino que a la sociedad entera. Nosotros tenemos legisladores en este país y ellos tienen que legislar por una educación al más alto nivel, como existió en un tiempo, pero que se cortó desgraciadamente y hoy día no existe. Deberíamos empezar por recuperar, insisto, el ramo de educación cívica que fue fundamental. Exacto. Porque yo les explico, ¿quién soy yo? ¿Quién fui? Un obrero nada más. Yo fui un obrero porque no pude estudiar más estudios más profundos, pero de todas las maneras algún argumento puedo dar, y a veces no es necesario estudiar tanto porque la universidad de la vida también nos enseña. Es bien efectiva esa. Entonces mi posición es a más largo plazo y en forma mucho más profunda. No sé si se entendió. Sí. A ver, vamos a una pausa musical y volvemos en unos momentos. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Quedarse en sonrisa, prefiero la risa que me llena más. Entre un paso y su huella hay un mundo, y en cada segundo el universo entero. Y sé que yo quiero sentirlo cercano, guardarlo en mi mano y no soltarlo más. Todo en cada

acompañando la mañana. Continuamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Quiero recordarle a nuestros auditores que tenemos de panelistas invitadas a la señorita Javiera Morales Castelán, vocera de Abogadas Feministas de Concepción. Y están ellas también siendo parte de una demanda colectiva respecto de la página web Nido. También tengo acá a mi amiga y compañera Carolina Magdalena Rebolledo Rebolledo, presidenta de la Junta de Vecinos Agüita de la Perdiz. Yo quiero decirle a las dos que yo les entrego el micrófono. Yo voy a hacer pequeña, en casi ninguna interrupción, para que ustedes se explayen en algunas cosas, como las tres causales, por ejemplo, que no se aprobó, no se aprobó, algunas leyes que se quieren aprobar, otras que no todavía. Pero así es que, ¿con cuál empiezo, Javiera? No sé, ¿quiere usted empezar o acá Carolina? ¿Le da lo mismo? Ya, conversen entre ustedes. Conversemos, ¿eh? Sí, ya. Mira, yo y así de paso le damos a conocer a los auditores. Yo quiero pasar algunos datos. Es que, bueno, nosotras en la Asociación de Abogadas Feministas del Biobío, yo acá, bueno, nosotros hacemos una labor hace no mucho, porque existimos desde junio, me parece, es algo súper nuevo, pero estamos haciendo varias cosas. Estamos trabajando con comunidades, estamos tratando de trabajar en poblaciones, estamos tratando de asesorar personas que se acercan mucho a consultarnos dudas sobre temas jurídicos de mujeres, sobre todo porque como somos una asociación feminista, entonces yo quiero hacerle un llamado a la gente que quisiera, que tenga dudas, que quisiera resolver jurídicamente con mujeres abogadas con enfoque de género. Nosotros vamos a estar el día domingo 31 en una feria de mujeres que se va a organizar en la población Diego Portales, para que puedan ir. Vamos a, no tenemos definido aún el horario, lo vamos a publicitar en nuestra página, que nosotros tenemos una página en Facebook, una página en Instagram, que es Abofem Bio Bio. Está la página Abofem, que es general, donde ustedes pueden enterarse todo lo que está haciendo Abofem a nivel nacional, en la comisión legislativa, en materia de investigación, de educación. Pero siempre es importante saber lo que está pasando en nuestro territorio. Y en nuestro territorio, Abofem Bio Bio es el contacto para que se acerquen, para que nos consulten. Y ese día vamos a estar en persona en un programa que estamos haciendo ahora, que se llama Abofem en tu barrio, para contestar distintas dudas que tengan. Así que quiero dejar súper invitada a toda la audiencia. Vayan nomás. ¿Y alguna posibilidad de que tengamos acá en la población también lo mismo? Claro, por supuesto que sí. O sea, yo creo que este es el momento. Después conversémoslo y lo dejamos un poco enlazado, porque es un lugar donde nos gustaría estar. Y de hecho yo hoy día venía un poco con la misión también de dejar eso un poco armado para después hacerlo. Y qué bueno que estás tú acá también, de Agüita de la Perdiz. Tenemos porque sí, nos gustaría mucho trabajar ahí también. Entonces podría ser los siguientes dos lugares donde hacer el AOFEM en tu barrio, y quizás el mes siguiente y luego el otro mes en la otra, y así. Qué bueno. Es súper bueno, ¿no? Nosotros estamos contentas porque además es una tremenda herramienta. No sé, ¿tu nombre? Carolina, cuéntame tú, ¿por qué? No sé, yo tengo la duda, por ejemplo, ¿existe un lugar físico donde algunas mujeres se puedan acercar o solamente a través de las páginas, de las redes sociales? Por el momento solamente tenemos las redes sociales. No hemos habilitado un espacio físico. Yo creo que es una tarea pendiente, lo vamos a hacer porque es distinto. Es distinta la llegada física, pero por lo mismo estamos organizando este espacio donde vamos a estar una vez al mes en una población, en un territorio determinado, para contestar ahí todas las dudas y generar lazos también, que es súper importante. No es lo mismo una página web o algo así, es mucho más frío que estar aquí, mirarnos las caras, ¿cierto? Conversar. Eso. ¿Ustedes hacen orientaciones o cuál es la ayuda que ustedes prestan, por ejemplo, a las mujeres que quisieran acercarse a ustedes? Nosotros en general prestamos una asesoría prejudicial, yeah, porque no tenemos todavía la envergadura para patrocinar causas. Eso tiene un costo asociado, claro, alto, es distinto. Pero sí hacemos toda una ayuda prejudicial, porque de repente uno está en la casa, tiene un problema y no sabe dónde ir. ¿Dónde voy? ¿Voy al centro de la mujer? ¿Voy a la Corporación de Asistencia Judicial? No voy a ninguna parte porque lo que yo estoy sintiendo tal vez no es un delito, tal vez no está regulado por las leyes. ¿Qué hago? Y en esos casos, acercarse y nosotros podemos despejar esas dudas, ordenarlo y decirle dónde puede ser atendida, dónde podría encontrar un mejor servicio. Y nosotros también tenemos una red de abogadas que es particular y que también uno puede acceder a una abogada que tenga un enfoque de género, si es que quisiera. Pero lo más importante es eso, brindar asesoría, qué es lo que hacer. Sí, porque yo creo que con respecto a eso, yo creo que ahí muchas instituciones están al debe. Con respecto a la asesoría, al cuidado de las víctimas, a la protección. Yo siento que muchas veces las mujeres no se atreven a denunciar porque finalmente vemos que ocurren femicidios muy continuamente de personas que tenían recursos de protección, pero sin embargo estas personas igual se acercan y terminan matando a estas mujeres. Entonces yo creo que hay al debe por parte de la institucionalidad un sistema eficaz que funcione y también un sistema que nos permita tener la confianza para hacer las denuncias no cuando ya están en una situación tan extrema como es la amenaza de muerte. Claro. Entonces esos espacios, como tú dices, hay que ir generando vínculos. Las mujeres todavía, sobre todo cuando son violentadas, tienen mucho temor de contar lo que le pasa. Yo creo que eso es como, por eso hacía alusión al tema físico, porque muchas veces uno se siente más segura cuando va a un lugar y sobre todo con una mujer, de tener la confianza y de decir, mira, esto es lo que me pasa, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces creo que ahí hay que quienes se dedican a este tipo de asesoría, en el caso de ustedes, que me parece que es muy importante y que debemos darlo a conocer, y eso es lo que conversamos hace un ratito atrás, que es misión de nosotros, las mujeres, los dirigentes o quienes sabemos de estas instituciones, poder comunicarle a nuestros vecinos. Para nosotros, por lo menos para mí, AgoFem era una institución que yo no conocía, la conocí a raíz de esta denuncia que se hizo a nivel nacional por el tema de Nido, específicamente. Ya, pero me parece súper interesante. Creo que en las poblaciones, en los barrios, todavía se vive mucha violencia de distinto tipo, y creo que este tipo de espacios son necesarios para que ellas puedan realizar esas denuncias. Javiera, tengo una pregunta para acá, o sea, para usted. Me dices si puedes hacer un análisis del tema del derecho en Chile respecto del acoso, de la violación, que es de la violencia de la mujer. Mira, sí, qué buena pregunta. Sabes que, mira, nosotros acá, nosotros nos formamos hace poco, como les decía, llevamos un año trabajando, por eso posiblemente tú no lo conocías, muchos no conocían a AgoFem, es algo nuevo. Y surgimos, ¿por qué? Porque en el fondo somos todas mujeres, somos todas feministas y todas nos dimos cuenta que el sistema en el que estamos insertos hoy día, que es patriarcal, que es capitalista, que es un sistema machista también y que es un sistema muy reglista, no responde a las necesidades de las personas en muchos sentidos, pero a las mujeres no nos perjudica totalmente en muchos ámbitos. Entonces, como tú decías, Carolina, las instituciones no funcionan como deberían funcionar. A raíz de este mismo caso de Nido.org, a nosotros nos llamó mucho la atención que recibimos denuncias, llegaron a nosotras, porque fueron antes a las policías y las policías les dijeron, oye, esto no es algo constitutivo de delito, hijita, váyase para la casa. Entonces, una mujer de 16 años que está diciendo que la subieron a una página, que la están amenazando de muerte, ¿cómo es posible que las policías le digan, oiga, vaya para su casa, esto no es un delito? Entonces, por eso es que surge algo como lo que queremos hacer nosotros. En el fondo, estamos respondiendo porque el sistema no está dando cabida, no es suficiente, pero entre nosotras, unidas, sí podemos hacer cosas. Entonces por eso es súper bueno que la gente se acerque para saber cuáles son los ejes de conflicto en el fondo para trabajar, qué cosas son importantes. Y claro, el tema de la violencia es, yo creo que es el tema más fuerte, donde nos toca más trabajo, llegan muchas consultas. Y bueno, no sé si aquí podré dar algunas orientaciones también, sí, ¿cierto? Pero obvio, claro. Hay varias cosas ahí, porque existen distintos tipos de violencia. Uno puede recibir violencia física, ¿cierto? Violencia psicológica. Violencia hacia los niños, en el fondo. Tú te das cuenta que el sistema es violento completo. O sea, en el colegio los niños sufren violencia, que está el bullying. Hay un sistema de violencia general, pero sí nos consulta alto por el tema de la violencia intrafamiliar. Y ahí es importante saber que el órgano que actúa ahí son los tribunales de familia. Uno puede ir representada por un abogado, están las corporaciones de asistencia judicial, a las que uno puede asistir si cumplen los requisitos gratuitamente y que te atienda un abogado en práctica, ¿sí? En ese caso. Súper vigilado por un abogado y te diga que en el fondo qué es lo que necesitas, qué es lo que te está pasando, porque yo no me atrevo aquí a dar tampoco grandes luces porque los casos son muy particulares, o sea, caso a caso hay distintos tipos de violencia. Yo no podría decir hoy día esta es la fórmula, porque no la hay, pero sí es súper bueno tener un lugar donde llegar a recibir la orientación. Entonces, claro, ABOFEM, las corporaciones de asistencia judicial, los centros de la mujer, son buenos lugares para partir, para explicitar el problema y no quedarse callado. Yo creo que eso es lo más importante, no quedarse callada con lo que está pasando, darse cuenta que denunciar es una tremenda herramienta, no solamente para la persona que está sufriendo esto, sino que también es una herramienta política, porque nosotras tenemos que perder el miedo. Ese es el tema. Hay que atreverse. Perder el miedo, es decir, si el sistema no nos acompaña, nosotras vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a marchar y vamos a hacer ruido hasta que esto se vaya transformando en proyectos de ley, estos proyectos de ley adquieran suma urgencia, lleguen a ser leyes y efectivamente se vaya solucionando el problema que nos afecta como sociedad. A propósito de proyecto de ley, tengo acá otra pregunta también que me hace sobre las tres causales. Aborto en tres causales. ¿Se aprobó esa ley en realidad o todavía está ahí? El tema de la ley de aborto en tres causales está aprobado. Está aprobada la ley, pero simplemente, claro, no es un aborto libre como muchas personas lo solicitaban, tampoco está aprobada, pero son justamente solamente estas tres causales. Y hay varios detalles ahí que hay que analizar, que son interesantes de ver, como por ejemplo el tema de la objeción de conciencia. Sí, hay un tema muy complejo. Aquí en la región había hartos objetores de conciencia. Tengo la idea que en Talcahuano no, creo que no habían casi objetores, pero en Concepción sí habían. Entonces, el tema de la objeción de conciencia es un tema relevante porque es una traba súper importante para el tema del aborto. Hoy día las mujeres tienen primero estas causales que son limitadas, que tienen limitaciones de requisitos, de tiempo, porque salvo el caso de la causal violación, las otras tienen un tiempo en el que tú puedas acercarte y cumplirlo, pero además está el tema de la objeción de conciencia que la limita aún más. Entonces, al final, bueno, un tema difícil. Sí, yo pienso que ese tema es difícil, ¿eh? Yo creo que eso también tiene que ver con que nosotros todavía somos una sociedad muy conservadora, porque el tema de la conciencia es súper relativo. O sea, lo que para mí puede significar algo terrible, a lo mejor para ti no, pero a ver, cuando en un caso de violación, yo soy partidaria del aborto libre. Creo que todos tenemos el derecho de decidir lo que pasa sobre nuestro cuerpo, si ser o no ser madre, y el momento en el cuando uno quiere ser madre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay niñas que son abusadas? Como un caso de Argentina, y no sé si tú lo leíste, una niña de 11 años que fue obligada a seguir con su embarazo. 25 semanas y le hacen una cesárea a una guagua que nace de 600 gramos y a los pocos días fallece. O sea, no hubo un médico que tuviera la conciencia del trauma que le iba a generar a esa niña, que la va a acompañar para toda su vida, ya pasar por dos hechos traumáticos. Primero, el ser abusada. O sea, primero ella venía con una historia de violencia familiar muy grande. Dos de sus hermanas ya habían sido abusadas. Ella se salva, el tribunal la hace que se vaya donde su abuela. Y la pareja de su abuela abusa de ella. Entonces va arrastrando un montón de traumas en su corta vida. Y las personas que se dicen que por un tema de salvar las dos vidas no lo van a hacer, pero ¿y qué pasa con la vida de esa niña? Porque finalmente ha sido abusada, es sometida a una cesárea, a los pocos días fallece esa guagua y ella hoy día no tiene conciencia de lo que eso significa quizás. Pero a lo largo de su vida, cuando ella vaya creciendo, se va a ir dando cuenta de todo esto a lo que ella fue impuesta a vivir. Sí, lo otro también de que hay la religión también. Es que yo creo que ese es un gran tema. Claro, yo creo que ahí hay una gran población también que no deja que esta cosa siga en su curso. ¿Sabes? Yo cuando pienso en estas personas que justamente marchan en contra del aborto, a favor de la vida, comillas, yo les llamo a estas personas antiderechos. Porque estas personas, en el fondo, lo que están haciendo es imponer su visión y dicen, yo quiero que esto sea así, usted hágalo así, usted hágalo así. Pero en el fondo están limitando el derecho a decidir del otro. Yo creo que cada uno tiene en el fondo su libre albedrío o su esencia, de su conciencia, de poder decidir, oye, yo quiero ser madre, yo no quiero ser madre. Hay distintas posturas. Nadie está diciendo que una sea buena o mala, pero cada uno tendrá su realidad. Y yo creo que en el fondo limitar los derechos, el derecho que tiene otra persona a decidir sobre su cuerpo, es algo muy complejo, porque el cuerpo es de uno. O sea, uno sabe lo que hace con él. Y si, cuando viene el Estado, cuando viene la Iglesia a prohibirte, yo creo que usted va a continuar. Yo creo que es un tema súper súper delicado. Eso. Y porque en el fondo la ley de aborto libre tampoco te limita a que tú abortes. Tú puedes tener la elección, decidir de abortar o no abortar. Es como el tema del divorcio. Claro. Cuando decían no, que todo el mundo se va a divorciar, que no, y hay gente que sigue felizmente casada, otra gente se divorcia. Resignada, digo yo también, con tanta gracia. También otros no tan felices, pero hay de todo. Claro. Pero uno decide si quiere mantener un vínculo matrimonial o no lo mantiene en el fondo, pero nadie te está obligando. Exacto, claro. El tema que pasó con esa niña, o sea, sabes que hay tratados internacionales sobre derechos de la mujer y todo, y hay uno que es el Tratado de Belém du Pará, que regula un poco estos temas, y en el fondo eso es tortura. Se pasó por sobre todas las leyes. Si tú este caso lo llevas a tribunales internacionales, eso es tortura. Tú estás torturando a una niña que también es niña, que también tiene derechos como niña, la estás torturando, la estás obligando a llegar más allá. Imagínate el trauma psicológico de esa chica. Y para toda la vida, como dices tú, o sea, el día cuando ella tenga 20 años y se enfrenta a esto, qué sé yo, ¿cuánta terapia va a necesitar una mujer así? O sea, y el día que ella decida, si es que en algún momento ella decide ser madre, todos los recuerdos que van a venir a su memoria a raíz de esta situación traumática. Claro, es como una revictimización. Claro. Es terrible. Bueno, nos queda bastante poco, pero usted quiere hacer una... Ya, don Ricardo, si se nos... Bien interesante la conversa, está haciendo corto. Aquí tocan también muy de pasada la religión, pero no dicen todo. Porque cuando los que están contra el aborto son los religiosos. Pero ellos olvidaron los 5 siglos de Inquisición, donde no se respetaba ninguna mujer embarazada o no, y asesinaron a diestra y siniestra. ¿Por qué no lo dicen también con toda claridad? Ahora a mí me objetan tal vez que yo recuerdo la historia, pero son hechos que ocurrieron y están marcados ahí. ¿O estoy equivocado? Amigas, contéstenle por favor. ¿Ve que hay una diferencia? ¿Ven que hay una diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? Que los hombres a veces nos atrevemos más que las mujeres. Esa va para mí. pero no importa. Pero Javiera, ¿usted quiere decir es que algo? La verdad es que yo estaba poniendo atención. Con respecto al mismo, el tema de la religión, yo creo que hay mucha gente que quiere primar el tema de su religión, pero también se olvidan de que esas personas también son cristianas, que también son hijos de Dios, y que en base a eso ellos deberían pensar en que esas personas no sufren. Y someterle a este tipo de torturas es un sufrimiento, sobre todo cuando son niños. Voy a ofrecerle a reiterar, porque ya lo he dicho, deberíamos estudiar el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ahí van a ver ustedes dónde estaba Dios, dónde está y dónde va a estar. Es lo que yo termino, y les agradezco mucho a las damas que estuvieron presentes acá en su día, que están celebrando o conmemorando. Conmemorando. Sí. Pero hay que revisarlo esto y en mucha profundidad. Sí, Javiera. Sí, quiero cortito contar que hay varias actividades que se están haciendo por hoy día, por el día de conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, pero también no solo hoy día, sino que otras actividades. Entonces quisiera invitar a las 1:00, vamos a estar en Tribunales de Justicia en el Centro Concepción, en una asamblea abierta de mujeres donde vamos a conversar, vamos a estar conversando distintos temas que nos atañen en nuestro territorio, temas que quisiéramos llevar adelante, dinámica, y cómo vamos a trabajar este año. Entonces es una súper buena instancia para ir y conocer qué es lo que estamos haciendo como mujeres en nuestras comunidades, en nuestros sectores. También a las 17:30 horas, a las 5:30, en Paseo Peatonal de Barros Jarana, hay un homenaje a las mujeres en dictadura, que va a estar muy bonito. Los invito a que vayan, las invito a que vayan. Y a las 18 horas tenemos nuestra marcha de conmemoración, así que invito a todas a que podamos ir a la marcha, que lleven sus cartelitos, que vayan con sus cintas moradas, que lleven sus pañuelos verdes, las que tengan, y acercarse en el fondo todas juntas a participar de esto. El sábado a las 19 horas en el Centro de Memoria El Morro de Talcahuano está la obra Mujeres, Memorias y Resistencia, un tremendo tributo, una actividad muy importante y cultural, así que también los invito. Y el sábado 16 a las 11 horas en la población Lorenzo Arenas tenemos la restitución del mural de Nicole Saavedra, que como algunos saben fue una actividad vandálica, lo destruyeron, ahora estamos tratando con las comunidades de arreglarlo. Y finalmente el domingo 31 los invito a todos y a todas a la Feria de Mujeres, que se va a hacer en la población Diego Portales, donde vamos a estar a Bofem en tu barrio respondiendo distintas dudas que puedan tener. Así que todas invitadas. Hoy se nos ha hecho cortito, ha llegado ya la hora de despedirnos. Carolina, yo le cedo el micrófono para que usted se despida de nuestro auditorio y ojalá que la tengamos otra vez de nuevo. De todas lo maneras. Mismo que Javiera, yo considero que sería súper valioso que nos viniera a ver en las mañanas. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, hacer el llamado a las mujeres, a quienes hoy día nos están escuchando, a paralizar las actividades hoy día durante la tarde, quienes estén en su casa, que nos sumen a las actividades que mencionábamos antes. Hay un calendario de actividades, quisiera el calendario de actividades sumar una actividad del Día de la Mujer de Barrio Norte, el día sábado 16 a las 15:30 horas, frente al Liceo Jorge Sánchez Ugarte. Ya, también para conmemorar a las mujeres de Barrio Norte, histórico Barrio Norte, eso, agradecer la invitación, y nos vemos en la marcha a las 6. Gracias don Ricardo también por escucharnos, por el debate. No me agradezcas, esto hay que hacerlo, ¿vale? Pero primero que nada, señorita Javiera, ¿me da su teléfono, por favor, por si acaso? Pero a lo que terminemos el programa, no es que si no la van a anotar todo, pues ya. Pues todavía tiene que... ¿Ve? Hay que fijarse arriba y dar nomás. Sí. Don Ricardo, no sé si usted se quiere despedir de nuestros auditores. O sea, ya me está echando, yo ya creo que tiene el sobre azul listo. ¿Ah? Bueno, estimadas y estimados auditores, estimadas amigas, yo creo que ha sido interesante la participación de las dos damas que tienen aquí y una tercera que es la que nos dirige y la que me coarta toda la libertad. Minoría yo aquí absoluta. ¿Qué va a ser de nosotros los varones? En mi cara. ¿Qué va a ser de nosotros si no nos organizamos también por otro lado? Pero gracias por habernos escuchado y dejamos invitadas a ambas damas para cuando ellas gusten venir. Si no en la mañana, puede ser el viernes en la tarde. Ya, pues yo también entonces me despido, agradezco mucho la invitación. Nos gustaría volver con Amofem, así que si no vuelvo yo, me gustaría gestionar que volviera alguna otra socia participante. Y les agradezco mucho y después conversemos varias cosas para que nos organicemos bien también. Bien recibida aquí. Y las invito justamente a la marcha y a todas las actividades. Nos vemos a las 6 en tribunales. A marchar por nuestros derechos, mujeres, vamos. Y a paralizar. Yo también me despido, mis queridos auditores. Esta mañana ha sido muy grata. Hemos tenido dos personas importantísima, también nuestro panelista que nos acompaña acá y que de repente se dedica así a empolvarme un poco, pero yo por último ya, como que ya ni me resbala, como diría yo, me resbala. Y también quiero dejarle invitado para el programa de la tarde Directo al Grano, a contar de las 5 a 6 y media de la tarde. Tendremos una invitada también muy importante, periodista. Y allá yo también voy a ir a escuchar, a participar, a aprender. Claro. Ya, entonces, mis queridos amigos, muchas gracias. Sigan ustedes en la sintonía de Espacios FM 107.3 y nos estaríamos encontrando el próximo lunes a contar de las 11 de la mañana. Que tengan todos unas muy buenas tardes. Con este espacio musical nos despedimos. No se vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegre.